siempre le preguntaba a los muertos qué era lo que más les gustaba de la vida. Lo escribía en mi cuaderno. Y es esto. Lo que más me gusta. 2, 9, 11 del 80. El que representa al filo de medianoche. Gotas cayeron por el llanto de mi estrella, por sentirse sola frente a las ruinas de Pompeya. Ya me subió por evaporar con rap sus lágrimas. Duermo entre líneas, sobre la base suelo caminar. Disimular, no, mi mirada me delata. Brilla el micrófono y sin estar bañado en plata. Visión confusa cuando sale mi prosa. Si tu lengua es viciosa por ser macho, chúpamela. Mi lengua te acosa, derriba tu inspiración. Empecé de crío en esto y aún recito con pasión. Quiero más respeto. Quiero follarme al alfabeto con un estilo eficaz y levitar sobre sonetos. Escribo rimas con faltar de ortografía, pero no faltan las rimas porque me sobran las teorías. Filosofías, fluye los llantos de mi canto. Salgo del cuarto con mala cara y apatía. Si me puede la vida, tal vez porque me estoy dejando sin ganas de luchar, aunque me sobre la energía. Porque todo lo que rimo ya no duele. Mi vida en verso, sangre en papeles. Es V secuela, sí. Si mi rima quiere sobresalir. No somos nada. No somos nadie, somos lo que hacemos y tenemos el vibe en mallas de leopardo, como los Maiden, pesos de estilo From. Aires que me dan y no me suenan, sonidos que van y me son la crema. Chavales, haya paz en dualidad suprema. Esperma, pura sangre en tu boca, la quema de brujas en tu barrio. Y qué mal farrio que, sin ser leyenda, escriba tu diario. Atento como el Kumai, vocabulario. Pasamos a otra toma y cambiamos de escenario. No sé si eso serán los años. Cada vez soñamos menos y hacemos menos daño. Volando voy, volando vamos. Hacer un tema con uno de los de antaño. En este cable no hay sobra de estaño. No queremos ruido, no dejamos fallo. En este círculo no se permiten vagos. En este círculo hay que causar estragos. Si no soñamos es porque no pudimos. Si queremos más es porque no tuvimos. Si somos jóvenes, así vivimos. Tiramos bien, tira, tira, te lo pulimos.